los miércoles a las 18 horas. En Costa Rica salimos por Tico Sound los lunes a las 13 horas y lo escuchan entrando a ticozone.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Entre Sombras con el tema Amanecer. Ahora vamos hasta Argentina para escuchar a Lethierry. Este proyecto se formó en 2017 en San Miguel del Monte, Buenos Aires, Argentina, y escucharemos un adelanto de su próximo disco. La canción es Bowie. Desde Lima, Perú, Nicolás Duarte nos presenta un adelanto de su sexto álbum solista. La canción se llama Cuando Estemos Muertos y también han lanzado un videoclip de este tema. Cuando estemos muertos harán homenajes en el firmamento. Seremos aviones brillando a lo lejos. Habrá carnavales en todas las calles. Vas a venir a abrazar a los nuestros. Y no habrá silencio. Nadie hará silencio. Cuando estemos muertos. cuando estemos muertos. Será la venganza del disco violento que te voló la cabeza de niña y de vieja. Esta banda se formó en el 2021 en Madrid, España. Se llama De Perdidas al Río. Y escucharemos una canción que viene en su primer álbum titulado La Ballena Riga. El tema es Ya No Soy Niña. Estaba yo lamentando tu ida. Vamos hasta Medellín, Colombia, para escuchar a los hijos de Papi y Mami desde su tercer disco titulado La Media Hora Loca. Escucharemos la canción Príncipe Azul. Le mandé un diabito y me mandó pa' misa. Qué vergüenza, ya no sé qué hacer. Con un escritor me apagó la llamita y me tienen visto desde ayer. Que va a dormirse pero sigue en línea. Archivo mi chat en el baúl. Ya es normal dejarme el leído. Me convertí en su príncipe azul. No sé por qué ya no quiere lo que quiero yo. Me pasa lo mismo una, otra y otra vez. Los saluda Jorge. En esta ocasión inicio este set musical con una novedad de lo nuevo de Barrio Calavera y su tema Loco Corazón. Este loco corazón, este loco corazón, este loco corazón, mi loco corazón se enamoró de dos. Este loco corazón, este loco corazón, este loco corazón, mi loco corazón se enamoró de dos. Qué lío me he metido por andarte confundido. No lo sé, no me decido a quién dar mi corazón. Un Quijote aventurero, un velero sin timón, un gatito en el techo, así dicen que yo soy. Cuando doy mi corazón y empiezo a enamorarme, aparece otra persona que me llama la atención. Que me pierdo, me confundo, me enredo en el amor. No lo busco, solo pasa, tengo grande el corazón. Este loco corazón, este loco corazón, este loco corazón, mi loco corazón se enamoró de dos. Este loco corazón, este loco corazón, este loco corazón, mi loco corazón se enamoró de dos. nos vamos hasta el Paraguay. La banda es El Culto Casero y el tema es Súper Lejos. Volvemos al Perú. Esto es lo nuevo de Cuchillazo, su nuevo single, Más allá del bien y del mal. Vigilar. vamos hasta la Argentina, la banda es Tomates Asesinos y el tema es Ensalada Soviética. Su nuevo single, que ya estrenaron un video también, y el tema es Sobreviviré, con feat de Ingrid Castro. Me desprendo de mi cuerpo y de mi alma de nuevo. Cuando despiertes mañana, a través de la ventana, sentirás Llevas mi mano en calma, como una luz en la nada. El temor de la muerte me invade. Se deshace el camino ante mí. Si el destino me corta las alas, a tu lado sobreviviré. Eterno, siento fuerte desapego mientras alcanzo aquel destello. Me desprendo de mi cuerpo, pierdo el aire y el aliento. El temor de la muerte me invade. Se deshace el camino ante mí. Si el destino me corta las alas, hasta México. La banda es Devil Sister y el tema es Red High Heels. Dance of placer musical con la banda Llego desde España y su nuevo single, Aunque Duela. Aunque duela, es mejor así. Me parece lo mejor para mí. Por si aún miras mis fotos cuando quieres tenerme cerca. Si ya nunca miras mis fotos, me echas en falta tenerme cerca de ti. Pues mejor para mí. Cada día parece invierno, cada día que no te levantas. Cada día parece invierno, cada día que no te levantas aquí. Y es mejor así. La banda peruana Los Morteros nos trae la canción Nunca Hoy. Explotar. Ahora escuchemos al músico chileno Rodrigo Contreras con su proyecto Sol Negro. Él está radicado en Buenos Aires y nos trae la canción Los Invasores. Ahora escuchemos desde Costa Rica a Tráfico de Influencias con la canción Gritarán. Gritarán.